Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Está en los controles nuestro compañero Alex Yumikinga y el día de hoy vamos a poner nuestros ojos sobre Ecuador. En Ecuador, hace algunos días, el presidente Lenín Moreno ha anunciado la realización de un referéndum y una consulta popular. Al respecto, tenemos la presencia de David Chávez. Él es sociólogo y analista de la Universidad Central del Ecuador, y a Isabel Ramos, investigadora en comunicación de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. David, Isabel, bienvenido, bienvenida a Voces sobre la Mesa. Isabel, cuéntanos un poco cómo estás mirando el panorama político de Ecuador si partimos del siguiente presupuesto. Es que para América Latina y el Caribe, después de la elección de Lenín Moreno, se hablaba de una continuidad en el proceso de la Revolución Ciudadana que lideró en su momento Rafael Correa. Sin embargo, hay algunos matices en cambios, inclusive en esta visión general. ¿Nos puedes explicar un poquito qué ha involucrado la elección de Lenín Moreno? Bueno, yo me atrevería a decir justamente que es la continuidad que no fue. Digamos, estamos muy confundidos todavía en el Ecuador, todavía no nos recuperamos de la sorpresa que significó que un candidato que ganó por un estrecho margen y en la última etapa de la campaña electoral, gracias a un fuerte activismo ciudadano, digamos, hubo mucho involucramiento desde distintos espacios, desde las universidades, desde los colectivos sociales, precisamente porque lo que se había instalado es la idea de la inminencia, si es que no hacíamos algo, de que nos gobierne un banquero que había dado profesión de fe neoliberal en todas partes. Entonces, realmente esto es lo que estamos viviendo en este momento. Todavía no hay mucha claridad de cómo se están acomodando las fuerzas políticas a este nuevo momento. Tenemos unas pistas bastante alarmantes de pactos políticos sobre la mesa y por debajo de la mesa también con sectores políticos de absoluta oposición a la propuesta de la Revolución Ciudadana con todos sus matices, digamos. La Revolución Ciudadana en tiempos de Rafael Correa concitó adhesiones y rechazos por derecha y por izquierda, digamos. Entonces, todo ese arco opositor es el que en este momento está dialogando. El presidente Lenín Moreno ha abierto, digamos, las puertas para el diálogo, pero es un diálogo particular. Yo me quedaría simplemente con esto. Es un diálogo de características muy particulares que convoca a los actores que, primero, no tuvieron acceso al espacio del debate político, sino como opositores, pero además son actores que pueden hacer ruido, digamos. Es decir, que tienen acceso, que siempre han tenido acceso al espacio mediático, que tienen vínculos con cámaras empresarias, con sectores que han sido, digamos, siempre poderosos. Entonces, es un diálogo que ha privilegiado la interlocución con sectores que pueden impactar negativamente en esta nueva articulación de fuerzas sociales y políticas que propone el presidente Moreno. Entonces, a algunos de nosotros nos deja muy claro cuál es el rumbo que se va a seguir. Tenemos algunas pistas con medidas económicas. Tenemos ya contratos petroleros que van a contramano de lo que se proclamaba como soberanía nacional, soberanía energética, soberanía económica del país. Entonces, son pocos, son unos cuantos, pero marcan ya un rumbo diferenciado, digamos. Tenemos ministros vinculados directamente a las cámaras empresarias, cuando no han sido ejecutivos en el caso del sector energético, de compañías que han tenido justamente roces con la política económica de orientación, digamos, soberana, más estatalista, digamos. Yo me quedaría ahí y me interesa mucho el criterio del colega David. Así es, David. ¿Y cómo estás mirando tú este panorama político en este momento? Y ahí agregaría a lo que le pregunté a Isabel, es ¿por qué en este momento el referéndum y la consulta popular. A ver, yo sumiso totalmente lo que ha dicho Isabel primero, es decir, sobre todo aquello del shock, porque a mí me parece que contextualizándolo en términos de América Latina, el Ecuador se convirtió en un, ¿qué será?, tercer, cuarto modelo de cómo la derecha enfrenta a los gobiernos progresistas. Es decir, ¿qué es? O sea, la variante ecuatoriana ha sido minar desde dentro, o sea, encontrarse un caballo de Troya. Y Lenín Moreno ha sido un caballo de Troya de la derecha. Yo creo que ya es tiempo de decirlo con toda claridad. ¿Por qué está minando? Digamos, el balance es este, más allá de la retórica, más allá de todo lo que se pueda decir. La elección del 2 de abril dejó centrado que sí había un cierre de fuerzas muy estrecho entre la derecha. Además, yo digo derecha, porque la gente siempre me dice, pero los partidos de derecha están debilitados. No, yo no estoy hablando de los partidos de derecha solamente. Estoy hablando de, digamos, ahí creo que hay que hacer una comprensión política un poco más compleja, ¿no? Uno está hablando de varios agentes sociales que están ubicados hacia la derecha. Los medios de comunicación, por ejemplo, con el peso que tienen, los medios privados, los grandes medios privados. Y una enorme porción, sobre todo las capas medias, que se derechizó en los últimos años y que es la base que está legitimando al gobierno de Lenín Moreno. O sea, Lenín Moreno, en algún momento yo decía, la elección última era una batalla por las capas medias, ¿no? Y de hecho, yo le decía a la gente de Alianza País, esa para ustedes es una batalla perdida. Ustedes tienen respaldo en los sectores populares, consoliden el respaldo de los sectores populares. Y la elección mostró eso. Los resultados de la elección fueron clarísimos. O sea, donde perdió Alianza País estrepitosamente fue en los sectores medios urbanos. Y en los sectores populares, en general, salvo algunas zonas, como la Sierra Centro, la Amazonia, por otros problemas, no lo lograron. Pero entonces, claro, el problema es que la estrategia de Moreno ha sido deslindarse del apoyo, de ese apoyo que tuvieron durante las elecciones. Lo dijo explícitamente cuando se reunió con la banca, cuando dijo aquello de estoy empezando a odiar a los que votaron por mí. Y entonces, lo que ha ocurrido es que hay un desplazamiento de la legitimación política de Moreno. Entonces creo que ese es el panorama. Y bueno, digamos, cerrando esta primera intervención con lo que señalabas adicionalmente, ¿por qué la consulta ahora? Precisamente porque la decisión inmediata, es decir, no es casual, ya la semana que viene nos anuncian las medidas económicas y el plan económico de Moreno, que ha demorado, además, ha demorado. Creo que varias gente señaló esto de que la consulta tenía que promoverse antes, o sea, evidentemente, y en los términos en que se promovió, para blindar la legitimidad política de Moreno, precisamente para que no suene tan feo, digamos, las medidas económicas, que yo creo que hay pocas dudas de por dónde van a ir. Van a favorecer a los sectores empresariales y van a detener y afectar quizá los avances de redistribución, derechos de los trabajadores, etcétera, que se tuvo en estos 10 años. Algo que está saliendo en los medios de comunicación en este momento, el foco está ahorita en el vicepresidente, en que vicepresidente ha sido detenido por un mandato judicial de prisión preventiva. En estos momentos se ha nombrado a una vicepresidenta interina, María Alejandra Vicuña. Eso pues dice mucho de cómo está también la correlación de fuerzas dentro de Alianza País, que es el partido de gobierno, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es que la gente mire al vicepresidente y no se ponga a discutir como los temas de fondo que tienen que ver con el referéndum, o que por ejemplo tiene que ver también con lo que acaba de decir, con estas medidas económicas que ya vienen, ¿no? En ese sentido quería preguntarte cómo miras la figura de Jorge Glass en estos momentos en el panorama mediático, ¿no? Hace muchísimo tiempo y justamente con el mismo propósito. Los sectores de la economía concentrada, los sectores monopólicos, los medios de comunicación como sus voceros y su espacio, digamos, de expresión, ya vienen desde hace muchísimo tiempo minando la imagen del vicepresidente. Yo quiero, digamos, decir que esto tiene que ver con cuestiones más amplias. Yo creo que ya tenemos los elementos suficientes como para analizar que lo que se está haciendo en realidad, o sea, podemos hacer un análisis jurídico de la situación de Jorge Glass y vamos a sacar una conclusión muy clara. O sea, no es posible que el vicepresidente esté en prisión con los elementos que figuran en el expediente. Eso no es posible. Pero bueno, no soy abogada, no me voy a meter en donde no sé. Pero lo que me parece que importante destacar es que hay una acción ya muy clara, de desarticular, de impedir, de cortar de raíz todos los liderazgos, todos los espacios y todas las posibilidades de articulación de las fuerzas políticas populares. A mí me parece que esto condice con una de las preguntas, la sustantiva pregunta de la consulta popular y referéndum, en donde justamente se trata de impedir la postulación indefinida de candidatos a cargos de elección popular. Esto, primero, se dialoga con los sectores concentrados, digamos, con los poderosos de siempre, con las oligarquías tradicionales, y de paso se impide normativa y también judicialmente la articulación de estas fuerzas populares en que estaban, digamos, que se habían cristalizado en la figura, digamos, del gobierno de la Revolución Ciudadana presidido por Rafael Correa. Yo creo que esta es la novedad en este momento. Tenemos que analizar de qué otras maneras se está impidiendo esto, porque en este momento estamos viendo una acción tibia y tímida del movimiento Alianza País como tal y de sus legisladores. Sí. Solamente la regional Guayas ha tenido un pronunciamiento absolutamente frontal respecto del caso de Jorge Glass. Entonces, bueno, en este momento hay mucho descontento represado, larvado en muchos lugares. Mucho descontento ciudadano con muchísimas cosas, no solamente con el referéndum y la consulta. Tienen que ver, por ejemplo, ha habido muchísimo, antes del decreto de austeridad, a partir del cual el presidente Lenín Moreno, recortó la posibilidad de tener de hacer nuevas contrataciones en el sector público y redujo salarios de los sectores, del segmento directivo. Antes de eso hubo despidos en gran número en todo el aparato del Estado central. Sí, de eso nadie ha dicho nada, por ejemplo. No hay un espacio de expresión, no hay un espacio sindical para decir esto. O sea, entonces, bueno, realmente lo que se trata, entonces, lo que yo veo es una acción para impedir que esas fuerzas que están por fuera de este diálogo que no los convoca se articulen en un liderazgo, en una posición, en una expresión política que los represente. David, vamos con el referéndum. ¿Cuáles son las preguntas sustanciales de este referéndum consulta popular que se está lanzando y que, pues, como tú ya lo has dicho, tiene un objetivo específico, ¿no? Bueno, hay tres en realidad que son, para mí, a mi modo de ver, las sustancias. Las otras son decorativas o, como ya he dicho en otros momentos, atrapabobos. Es decir, esas son las que no cuentan. A mí las que me parece que son tres sustanciales es aquella que habla, que había mencionado ya Isabel, que es central, aquello de la reelección indefinida. Las preguntas tienen un anexo, ¿no? Y si uno lee el anexo, solo falta que adjunten el número de cédula y la fotografía de Rafael Correa a ese anexo. Entonces hay una dedicatoria clarísima en relación a esa pregunta. La otra es la de esta metida de mano, para usar estas expresiones que tanto le gusta a la derecha, la metida de mano de Lenín Moreno en toda la institucionalidad del Estado. Le vamos a entregar, esa es una cosa, yo no logro entenderlo, porque se han matado diciendo que hemos vivido una dictadura y un gobierno totalitario durante los últimos 10 años, y la salida que quieren para resolver lo que eso supuestamente ha ocurrido es entregarle todo el poder al presidente para que decida cómo nombrar a todas las autoridades del más alto nivel jerárquico del Estado, de todo el Estado. Entonces, esa es central, porque además saben que ahí es donde van a desarticular, como dicen ellos, el Estado correísta, no sé qué cosas. Lo cual, en mi lectura, es más bien una peligrosísima apuesta por desestabilizar la institucionalidad del país. Y la tercera es aquella en la que está haciendo un guiño a los sectores empresariales clarísimo, lo de la derogación de la ley de plusvalía, ¿no? Que era esta ley que intentaba regular la especulación de tierras y el acaparamiento, etcétera, y que, pues, además se plantea de frente. Es que uno ahí es donde ve el balance. Yo no sé por qué algunos amigos y compañeros de izquierda se confunden. A los sectores empresariales les plantea, o sea, la pregunta se plantea para los sectores empresariales en términos de derogar la ley de plusvalía. Para los sectores ecologistas, que son las otras preguntas decorativas, donde se está preguntando algunos temas sobre Yasuní y sobre proyectos mineros, las preguntas son súper ambiguas, muy generales, son absolutamente mínimas las cosas que se están pidiendo ahí, y ahí uno puede ver esa diferencia. Es decir, la consulta muestra con toda claridad cómo está la correlación de fuerzas políticas en el Ecuador. Entonces, yo creo que esas son las centrales, o sea, porque, y me parece que un tema central, o sea, creo que ahí se evidencian dos cosas. O sea, por un lado, la necesidad de desmantelar el intento de institucionalización de Estado que supuso la Revolución Ciudadana, Que en el Ecuador es toda una novedad. O sea, en el Ecuador hemos tenido un Estado absolutamente desinstitucionalizado históricamente, al menos desde la Revolución Liberal, es decir, finales del siglo XX. El Ecuador ha tenido diversos intentos por construir Estado, por institucionalizar el Estado, que nunca han funcionado. De modo de ver, los 10 años de la Revolución Ciudadana fueron el intento más consistente, que no significa ni de lejos que lo hayan logrado y que esté todo perfecto. Fue el más consistente. Entonces, me parece que con las medidas que se quieren tomar con la consulta hay una clara intención de desestabilizar esa institucionalidad creada. Y lo otro es, sin duda, lo de la ley de plusvalías ya nos va dando señales de por dónde va a ir el modelo económico al que le va a apuntar Lenin Moreno, que será gradualista, ¿no? Yo no pienso que, porque también no pueden jugarse demasiado la legitimidad, no pienso que se vayan a lanzar con un neoliberalismo salvaje a lo Macri, quizá no así, pero sí van a tomar medidas graduales que van a irnos llevando hacia eso. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a las reformas laborales. A mí me habría gustado que consulten alguna cosa como esa antes que lo que están consultando. Una de las preguntas del referéndum es si los condenados por actos de corrupción van a ser o no inhabilitados de participar en la política del país, por ejemplo, con la pérdida de sus bienes. El otro, que es el que mencionaba tanto Isabel como David, es para garantizar el principio de alternabilidad sin efecto de reelección indefinida. El otro es reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La otra pregunta es que nunca prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y luego es prohibir sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en las áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Y luego están las dos preguntas de la consulta popular. Una es la derogación de la ley de plusvalía y la otra es incrementar la zona intangible del Yasuní. Al respecto, Isabel, cuéntanos cuál es tu percepción sobre esta consulta y referéndum, ¿no? Expresan claramente la correlación de fuerzas políticas en este momento. Expresan la prioridad de los intereses de los sectores económicos que han sido siempre poderosos en el Ecuador. Una cosa que llama la atención es que el presidente Moreno convocó a un diálogo por el Ecuador en donde todos los sectores sociales supuestamente estaban invitados a dejar a traer sus preguntas, sus inquietudes para que se procese. Se recibieron más de 2.700 preguntas de distintos lugares. Y todo esto, a mi juicio, fue una pantomima muy bien armada, porque ya sabían lo que iban a preguntar, porque las preguntas expresan acuerdos políticos, el acuerdo político con los sectores, digamos, de la derecha neoliberal está claro. También evidentemente algún guiño de una migajita mínima a los sectores que tienen que tuvieron muchísima presencia mediática defendiendo las zonas intangibles y las áreas de protección, digamos, de esto ahora han vuelto a tener un espacio muy importante en los medios de comunicación. Entonces son sectores que pueden hacer mucho ruido, que pueden tener muchísimo impacto en los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, esto, digamos, y después ninguna más. O sea, no hay preguntas por fuera de lo que ya se sabía que se iba a preguntar. El discurso anticorrupción es un discurso que acumula mucho, sobre todo en los sectores medios urbanos. Esto no digo que al resto de la población no le importe, pero es un caballo de batalla muy fuerte, digamos. En este momento el discurso que permea los medios de comunicación es que el mejoramiento en las condiciones de vida y de redistribución de los recursos en estos 10 años en el Ecuador es toda una mentira, porque en el Ecuador gobernaba una banda de delincuentes comunes y de mafiosos, y esto, bueno, hay que volver las cosas a su lugar. O sea, no puede ser que los sectores populares hayan vivido cosas que no pueden tener. O sea, no es posible eso. He tenido una conversación que me ha desagradado muchísimo con un ex dirigente de Alianza País, que ya no está desde hace mucho, que dice eso. O sea, es muy cruel generar expectativas que no se pueden cumplir. Entonces, en este momento vamos a volver, según este discurso, a la realidad, al orden natural de las cosas, según la cual los poderosos son poderosos y los débiles son débiles, y cada quien a su lugar, y sin expectativas desmesuradas. Entonces, mucha expectativa por las reformas en materia laboral, en materia económica, los contratos petroleros y mineros, porque la minería no se va a terminar en este país, hay muchísimo interés. Mucha gente que lee periódicos en América Latina, que revisa los portales de internet, va a decir, pero bueno, esto no es lo que yo escucho. Realmente la imagen que se tiene en este momento del presidente Lenín Moreno es que es un presidente dialogante y que pues está haciendo todo lo contrario de Rafael Correa, que lo que hacía era enfrentarse a todo el mundo que no pensaba como él. ¿Cómo es posible explicar estas cosas? O sea, ¿por qué ustedes están diciendo lo que están diciendo si es que hay toda esta construcción y además pues un nivel también de aceptación del presidente Lenín Moreno? ¿Cómo responderías esto, David? Digamos, hay dos modos. de entender la política, como consenso o como confrontación. O sea, y la política del consenso, que sería el diálogo, que sería todo esto, es, como decimos, no sé qué tan familiar sea en América Latina la expresión, pero es como decimos acá, una alcahuetería de los poderes y de las inequidades y de los esquemas antidemocráticos. Es decir, encubre eso. Porque claro, cuando dialogas, lo has retratado muy bien Isabel también, cuando dialogas no hay igualdad en el diálogo. O sea, quien tiene más capacidad de presión y quien tiene más poder tiene más capacidad de imponerte cosas. Moreno no está dialogando con los sectores empresariales, está cediendo a presiones que de la agenda que tienen los sectores empresariales. La ley de plusvalía, insisto, es ya una muestra clara. Podríamos haber preguntado 20.000 cosas más importantes para el país antes que esa pregunta, que por principio, si uno dice que está dando continuidad a un gobierno progresista, esos son, como se ha dicho, el interior de Alianza País, las líneas rojas que ni siquiera preguntas, porque eso se supone que hay un acuerdo nacional político de que eso no se toca. Entonces me parece que hay una primera cuestión que hay que entender, ¿no? Es decir, esta idea del diálogo y de no confrontamos tiene primero este problema, encubre el hecho de que hay diálogos y diálogos, digamos, hay diálogos que funcionan mejor y hay diálogos que funcionan peor. Lo retrato de esta manera para nuestros amigos de la región, para que lo puedan ver. La banca dialoga con Moreno y la banca obtiene el manejo del sistema de dinero electrónico, que además Correa se resistió a entregárselos por años. La CONAIE, la organización indígena más importante de este país, dialoga con Moreno y obtiene que le entreguen en comodato por 100 años la casa en la cual está la sede de la organización. Es decir, allí está el desbalance. Ahí uno puede ver que el diálogo es tramposo. Entonces me parece que ese es un primer problema. El otro es que esto proviene de una pésima lectura de la política, que es la personalización de la política. Que la derecha siempre juega eso, ¿no? Personalizar. Es decir, el problema era Correa, él como persona. O sea, aquí no había un proceso político, aquí no había lucha social, aquí no había la construcción del proceso de Estado, como he dicho antes, sino una persona, medio desquiciada, como han querido plantearle, que se pelea con todo el mundo. Y claro, llega otro que es bonito, que habla de la física cuántica, no sé qué, y entonces él es hermano con todos. No, o sea, es decir, no se puede leer la política de esa manera. Entonces, ese es el otro problema que tiene el diálogo. Y entonces creo que lo que se está encubriendo y lo que se está dejando de lado es esta dificultad que tenemos ahora para leer con otros ojos la política. Yo creo que más bien, creo que uno de los elementos fuertes del liderazgo de Correa era que Correa transparentaba estas cosas. Moreno las encubre a partir de la personalización, el diálogo, de la exacerbación de la corrupción, etcétera. Correa, siempre que el resto de los agentes sociales y los actores políticos no hayan dado esa pelea, es otra cosa, pero Correa era o sea, su liderazgo se basaba mucho en aquello de poner lo que está en juego en el fondo de los intereses políticos y económicos y sociales de ciertos actores en el debate. Eso está perdido. Yo creo que eso, lamentablemente, en el país es un tremendo retroceso. El nivel de debate político que estamos teniendo es bastante, bastante pobre. Precisamente porque, que es una cuestión que está pasando, creo yo, a nivel mundial, hemos sustituido la discusión política por la discusión moral, de moral individual, conservadora, además. Me parece que ese es el problema con el diálogo y con la consulta. Al final de cuentas, lo que tenemos es ese resultado, lo que estamos viendo ya en cómo la consulta expresa esa correlación de fuerzas. Isabel, mirando América Latina, mirando pues la elección de Macri, el gobierno ilegítimo de Michel Temer, mucha gente habla de la derechización del continente y se suponía que Ecuador era como esos últimos espacios en donde todavía podíamos pensar en otros modos de relacionamiento. Y relacionamiento político y en general, ¿no? ¿Cómo miras a Ecuador en estos momentos en el panorama latinoamericano de derechización que estamos viviendo, ¿no? Por desgracia, tengo que ser pesimista. Es importante decir que, el rumbo que está adoptando el gobierno no marca necesariamente la respuesta de los sectores populares. El problema que tenemos es que no tenemos una forma de articular en este momento a los distintos sectores, porque precisamente lo que está en cuestionamiento es son esos liderazgos, son esos espacios. Tenemos un grupo de legisladores y una dirigencia de partido político que no están en este momento haciéndose cargo de esa articulación, y tenemos además un dirigente como Rafael Correa, que en este momento no está conduciendo, porque me parece que es importantísimo la necesidad de una conducción política política de todo este descontento, ¿sí? Entonces, no sé esto cómo se puede lograr y cómo se puede canalizar. Lo dejo sobre la mesa y digo esto también respecto de las limitaciones del diálogo. El diálogo también es una forma, digamos, es algo invocado por el gobierno de Macri, cuando sabemos que es lo que está pasando. Él dialogaba, el gobierno de Cristina Kirchner era un gobierno autista. Un elemento pequeñito, dialoga con los bancos y yo hice una cuentita. En la página oficial del Servicio de Rentas Internas figuran deudas por 170 millones de dólares de ese sector con el que el presidente dialogó sin ningún conflicto. El problema es que la conflictividad no se la inventan los dirigentes políticos, sino la conflictividad es la forma, digamos, de procesar las contradicciones sociales. En este momento esa contradicción es evidente y no se pone, como dice como se ponía antes sobre la mesa. Entonces, esta diferencia que se invoca entre un dirigente pendenciero que se pelea con todo el mundo y un dirigente que dialoga, carece en la información mediatizada que en América Latina se consume justamente de estos detalles, ¿no es cierto? Los contratos que se firman sin que se les dé visibilidad, las deudas que mantienen los sectores con los que el presidente está dialogando y las conquistas mínimas que están teniendo los sectores progresistas, populares, que podrían estar, digamos, para este lado, para el lado de los intereses populares que se tienen que articular y en este momento no tienen conducción política. Si es que miramos así Ecuador en este contexto también de América Latina, ¿dónde descansa la esperanza? Es decir, alguna salida tiene que haber, porque si no, pues cerremos el kiosco. Entonces, según tú, David, según tú, Isabel, ¿dónde está la esperanza en Ecuador y en América Latina a raíz de estos procesos que acabamos de mencionar? A ver, yo digo que este momento de crisis de la alternativa progresista plantea dos cosas, ¿no? La primera es esto de hacer un ejercicio de crítico sobre qué fue este proceso, que es bien importante. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, yo señalo dos elementos que me parece que Alianza País descuidó y el proceso de la Revolución Ciudadana descuidó. El primero, que ya lo ha señalado Isabel, el problema de la organización social. O sea, el único modo que tienes de contraponerte a los grandes poderes es organización social. Venezuela es un poco el ejemplo de eso. Es decir, con toda la crisis que se ha armado en Venezuela, si el gobierno del PSUV subsiste, es porque hubo un proceso sólido de construcción, de organización. Pero está el otro detalle que también interpela a las organizaciones sociales, que es, yo creo que estos procesos han dejado en juego una cosa fundamental, que producto de la arremetida de la hegemonía ideológica del neoliberalismo, creo que todos fuimos víctimas de eso, que es haber construido un fetiche antiestatal. Es decir, aquello del Estado solo favorece a los intereses del capital y los grandes capitalistas y no sirve para la democratización. Me parece que la experiencia de estos 10, 20 años nos ha mostrado que no es así. O sea, en dos sentidos. En el primero, en que construir una alternativa política desde los sectores populares pasa por disputar el Estado, por convertirse en alternativa de poder real. Creo que eso es un momento de evaluar con mucha seriedad estas perspectivas autonomistas de los movimientos y organizaciones sociales. En términos de confrontación, o sea, de convertirse en poder en la sociedad, y más allá de que hay experiencias interesantísimas desde la visión autonomista, pero ahí ha habido unos límites. Hay unos límites severos. Es decir, lo que acaba de ocurrir en América Latina nos muestra que es necesario pasar por el tamiz de construirse como alternativa política frente al Estado. Pero al mismo tiempo, hay otro elemento que no quisiera dejar de señalar, que es, esto ha mostrado además que hay que tener una alternativa de gestión de Estado altamente eficiente. Y eso supone, entre otras cosas, el otro error en el caso del Ecuador, ser absolutamente implacables, letales y demás con el tema de la corrupción. Porque si la derecha tiene un arma fundamental para el combate político es lo de la corrupción. Pero eso no justifica que al nivel de los gobiernos populares y progresistas se sea permisivo con eso. Yo creo que Alianza País y el gobierno de Alianza País no fue lo suficientemente fuerte en controlar esto. Que el vicepresidente, no él, yo coincido con lo que dice Isabel, todavía no hay elementos para decir que él está, pero está su tío. Y que eso haya ocurrido es muy grave y eso demuestra que no se preocuparon por, además a sus más altos cuadros, tenerlos absolutamente bajo control. Me parece que son algunas de las lecciones. Y ya, un último elemento que no quiero igual dejar de señalar, el vínculo de los proyectos políticos a nivel de Estado con las organizaciones sociales es determinante. Creo que Bolivia, en cambio, ahí es un ejemplo interesante a mirar en esa relación necesaria. Conflictiva, muy complicada, pero absolutamente necesaria para un proyecto progresista. La verdad que a lo único que se le puede apostar, David ha sido muy claro, es nuevamente a la organización. O sea, este país cambió en estos 10 últimos años, precisamente porque se logró una articulación entre lo organizado y lo suelto, digamos, de las reivindicaciones y demandas populares. Es una pena que se haya descuidado esta relación con las organizaciones, pero tenemos que superar también el tema del corporativismo, en el sentido de que las organizaciones, que son estos pequeños grupúsculos que disputan vis a vis con el Estado unas reivindicaciones muy particulares, entonces que el Estado perfecto sería este Estado que le tiene política para todos los sectores porque y a los sectores populares les da su migajita, ¿no es cierto? Ha sido dramático en el Estado ecuatoriano la presencia, por ejemplo, de ciertos sindicatos, de ciertas entidades que hasta tenían sus cajas recaudadoras de sus cuotas sindicales en la estructura del Estado. O sea, el Estado cobraba compulsivamente cuotas sindicales y ese sindicato poderoso se mantenía así. Eso es una migajita, ¿sí? Y que están a punto, sí, de volvérselas a dar, digamos, en el espacio de la educación superior, de la educación, digamos, de la educación media y primaria. Entonces, es importante que, la organización popular, con una conducción pueda justamente disputar el poder del Estado, el espacio ahí, pero no con esa lógica prebendaria de salvo mi espacio, acumulo para mi organización, con un proyecto nacional que yo creo que ya es hora de construir desde los distintos espacios de organización, es decir, apostarle a la organización, pero con un proyecto, ahí está la esperanza, con un proyecto de sociedad y con un proyecto de país, o sea, que privilegie la tutela del Estado de los derechos fundamentales. Esto hace un avance importantísimo. Que la salud pública y la educación pública por fin sean gratuitas en el Ecuador no es una conquista social que debemos desmerecer. Esto hay que potenciarlo y yo creo que, bueno, es posible hacerlo, vamos a creer y vamos a comprometernos con que esto sea así. Queremos agradecer a David Chávez y a Isabel Ramos por su presencia en Voces sobre la Mesa y también a cada uno de ustedes por su sintonía. Continúe en esta radio popular y comunitaria. Estuvo con ustedes Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, y Alex Yumiquín Gaguayo en los controles. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.